este momento las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Están anunciando, ya esta música nos anuncia qué momento llegamos. Llegamos a la cocina de Roma, de la mano de Roma Lucero. ¿Cómo le va, Roma? Hola, Gaby, muy buenos días para todos. Espero que estén muy bien. Con este día hermoso y radiante. Un día hermoso que nos espera. Nos vienen ahí como asustando. Exacto. Un poco que se viene el sonda. Por ahora estamos disfrutando. No sabía eso del sonda, así que a cuidarse. Claro que sí. Bueno, exacto. Roma, ¿qué nos has traído hoy? Tengo la lapicera en la mano. Lista. Y el cuaderno. Bueno, esta vez lo que vamos a hacer, Gaby, es una leche, pero esta leche va a ser vegetal, ¿sí? No va a tener ningún agregado de nada, de químicos, ni ningún tipo de sufrimiento. Muy bien. Bien, lo que vamos a hacer es 1 litro de leche. Bien, esta es la cantidad, las proporciones para 1 litro. Después vos podés ir variando, si querés menos, si querés más. Esto es para 1 litro. Exacto, la herramienta básica acá va a ser una licuadora. Bien, es como lo que tenemos que tener y es imprescindible para poder hacerlo. Vamos a usar 1 taza de coco, ¿sí? Qué de rico. Coco rallado. Esta taza de coco, por lo menos 2 horas antes, la tenemos que poner en agua tibia, ¿sí? ¿Para qué? Para que desprenda sus aceites y para que se ablande un poco. ¿Bien? Bien, sí. Este coco, con esta taza de coco, con la taza de agua, lo vamos a echar después de esas 2 horas todo en la licuadora. Y a la licuadora le vamos a agregar, además, 3 tazas más de agua tibia. ¿Sí? ¿Por qué agua tibia? Porque esa agua va a ayudar a que desprenda lo que sería el aceite natural del coco. ¿Bien? A esta licuadora le vamos a poner un poquito de, si queremos endulzarla, le podemos poner stevia, podemos ponerle algún par de dátiles. Los dátiles son como si fuera un fruto seco, para las personas que no lo conocen. ¿Azúcar mascabo? Sí, ¿por qué no? Pero solo muy poquito, porque si no le modifica mucho el sabor. Bien. ¿Sí? Pierde el sabor del coco. Uh-huh. Podemos ponerle stevia, que la stevia es buenísima, hay que buscar una stevia que sea natural. Y a esto también, si queremos, le podemos poner un poquito de canela para como ponerle un sabor. Podemos ponerle unas gotitas de vainilla, ¿sí? Y lo que vamos a hacer, tapar la licuadora y lo vamos a licuar durante 1 minuto. Este batido que va a quedar ahí en la licuadora lo vamos a colar, ¿sí? Con un colador común y corriente. Normalmente se suele hacer como con una tela. Uh-huh. Pero no te hagas problemas si no tenés esa tela. Lo puedes hacer en un colador común y corriente. Pasas todo eso que está en la licuadora a una botella de vidrio a través de colándolo y con un embudo. ¿Sí? Eso de verdad, esto te lleva fácil 5 minutos y se acabó. No es nada, es más rápido esto que ir a comprar una leche al negocio. Claro, y además muy pocos ingredientes, muy nada, fácil. Nada, es muy básica y es sumamente nutritiva. Los aceites que tiene el coco, vos imaginate lo que le puede aportar a tu familia, a vos mismo, incluso a tu hijo, lo que sea, es realmente maravilloso. Bueno, esta leche ya va a estar en el frasco, ¿bien? Sí. Cuando vos colés esta preparación de la licuadora, te vas a dar cuenta que todo ese resto de coco va a quedar, va a sobrar, ¿sí? Eso se llama bagazo. Ese bagazo, que es como si fuese coco triturado, que es literalmente así, lo vamos a poder usar, no lo tires, ¿por qué no? Eso lo vamos a poder usar en una preparación con unas galletas, por ejemplo. Riquísimo. Es decir, hacemos unas galletas, huevo, un poquito de harina integral, azúcar, le ponemos eso y espectacular. Entonces, va a quedar la leche. Esa leche, si querés y te gusta, le podés poner una ramita de canela adentro y queda, eso es, pero espectacular, el sabor que va tomando a medida que pasan las horas, va saborizándose. Y si no, la dejas así, sin nada. La tapás y te dura en la heladera aproximadamente 3 días. Vas a notar que se va a separar después en la heladera, como si fuese la grasitud del coco, y la leche. Antes de tomarla, entonces hay que batirla, ¿sí? Hay que batirla bien para que se mezcle esa grasa con ese líquido, que no es grasa mala, es la grasita que libera el coco, ¿sí? Pero se separa en capas en la botella. No te asustes porque no pasa nada, está todo bien. Simplemente hay que batirla antes de tomarla. Y ya tenés ahí una leche, pero espectacular, que puedes usar hasta con licuado de frutas, que queda impresionante, de verdad, queda muy rico. O la puedes usar como quieras, para tomarte un vaso de leche cuando tengas ganas. Me encantó, está buenísimo, riquísimo y además sumamente sano. Y después le sumás las galletitas con lo que te queda. Claro, claro, o sea, podés, tenés dos preparaciones ahí, ¿me entendés? Claro, tenés una receta para... doble. Claro, exacto, tenés una... incluso, ¿sabés qué? ¿Viste esos bomboncitos que se suelen hacer de avena? Sí, me encantan. Como bomboncitos de Quaker. Bueno, sí. Esos, por ejemplo, nosotros...